Estás escuchando a DJ Snow. Brr. DJ Nacho Pereira. Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta, coqueta. Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta, con su amiguita revuelta, inquieta. No quiere tu siniqueta, está en busca de un rochito que le meta, que le meta, que le meta, que la someta, que la parte la deje en grieta, que después si lo teo la deje contenta, para tu culo tengo esta. Nosotros somos los mejores del condado. Corta.